Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los muchachos que están en la sintonía de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, parte otra sesión del programa en compañía del equipo del rock, como siempre, mi querido amigo Las Perillas, Claudio Riquelme. ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Nuevamente en compañía de la musa del programa, mi querida Karen, después de unas vacaciones, se dio. Después de unas vacaciones, sí. Muy buenas noches a todos los auditores. Bueno, estamos comenzando este viernes de octubre. Con todo el rock, viernes de octubre, con todo el rock and roll. Así que no, va a pasarla muy bien esta noche aquí, tenemos grandes sorpresas. Estamos también con el doctor de los discos, mi querido Seba. Hola, hola, saludos a todos, ¿cómo están, chicos? ¿Sí? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, ahí, intensa, intensa, sí. Oye, y hoy sí que es un día especial, redoble de tambores, porque milagrosamente, desde el inicio del programa, desde el Olimpo del Rock, el pastor del rock, Sergio Pirincho Arancibia, ¿cómo estás? Buena, buena, compadre, aquí estamos, ya desde el inicio, para que no después digan, no, es que este cabrón llega tarde, no, que el mono va más bajo, que llega más tarde, no, no, no, compadre, desde el principio. Así oye, que, muy bien, muy bien. Bien, gracias a Dios y al Metro de Santiago que se vino apurado. Oye, hoy se celebra el Día Nacional de la Música, se conmemora el natalicio de Violeta Parra. Y para el día de hoy nos acompaña una gran banda con un gran, gran amigo de este programa, nuestro querido Gabriel. ¿Cómo está, perrino? Hoy viene con la banda Calavera. ¡Bravo! Banda de Ciudad Z, pero hoy viene con Calaveras. Así es, estamos militando también con el blues, más puro y más pesadito, más rockero. Así que, puta, un agrado estar aquí nuevamente y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, perrito. Como siempre, está su casa. Muchas gracias. Para usted y para todas las bandas de rock. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto que tienes con Calaveras. Ya te conocemos con el tema de Ciudad Z. Te hemos tenido ya, gracias a Dios, varias veces en el programa, pero hoy queremos más interiorizarnos sobre este nuevo proyecto y en lo que están ahora. Bueno, el proyecto parte hace 3 años, 2016. Nos juntamos y la verdad que no partió como una banda, sino que nos juntamos como a... Por un hecho fortuito que... Es chistoso como empieza. Claro, nos juntamos un bingo. No, yo no conocía a ninguno de los cabros. Yeah. Y nos juntamos a tocar a beneficio. Y resulta que nos subimos a tocar, a improvisar solamente. Como una especie de jam. Y como claro, el blues uno no puede improvisar. Claro. Jam session. Claro. No, puta, nos afiatamos súper bien. Y de una salió, pero... Mortal. Desde el principio mortal. Empezó sonando, pero para nosotros súper bien. Así que de ahí seguimos dándole y nos pusimos a componer. Empezaron a salir los temas de a poquito, uno tras otro. Y empezamos a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. Y recién paramos a principio de este año, o sea, a mitad de año, perdón. Y de mitad de año hasta ahora lo hemos estado dedicando al primer disco que sale ahora el 17 de octubre. En la banda, ¿por quién están conformados? A ver si nos pueden contar, porque hay gente que está ausente. Bueno, en la banda somos Gabriel, que es voz y guitarra. Yo, Matías, guitarra también. Carlos Vera, en bajo. Toño Quintero, en batería. Y Ángelo, en armónicas. Somos 5. Saludos a las chiquillas. Saludos a los muchachos. Sí, que nos deben estar escuchando. ¿Esto parte más o menos hace cuánto tiempo atrás? 2016 más o menos. Como en esta fecha, así tipo invierno, primavera. Pasado el 18, recuperándose de la calle, ahí creciendo. Claro, y ahí, como te contaba, nos pusimos a componer de poquito y fue tan bien el resultado, que el sonido que empezamos a agarrar, que nos empezamos a meter de lleno y como resultado estamos sacando el disco que la verdad que lo queríamos sacar el año pasado, pero no pudimos. Y ahora ya 100% conforme. ¿Cómo se llama el disco? El disco Calaveras homónimo. Ya. ¿ya? Así, calaveras a secas. Calaveras a secas. ¿Les parece si nos presentan el primer temita de este disco? Por supuesto, maestro. El primer tema, se llama En el Río. O El Río, perdón. ¿Ya? Y es uno de los singles que tenemos pensado para el disco. Ya, y ojalá que lo disfruten y les guste. Pónganlo entonces. Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia, que lo que escuchábamos era El Río. El Río, aquí con presentando Calaveras. Calaveras. In the Night. Oye, sí. Bueno, cuéntenos un poco cómo surgió la composición del tema o de las canciones en sí, las que componen el disco, en qué se basan las temáticas. Este tema en particular salió, digamos, de una inspiración de un momento, se fue transformando. Fue agarrando fuerza y más que nada inspiración poética, es poesía, digamos, poco existencial. Ya, perfecto. ¿Ya? Los temas del disco hablan de desamor, de amor, hay unos temas más sociales también. Ya. ¿Ya? Y hay un tema en especial que es, habla de la ciudad de Santiago, ¿ya? De un lugar icónico de Santiago que ya no existe, lamentablemente. Que era el bar 777. Oh. ¿Sí? Ah, buena, buen bar. Claro. Así que es con esa vamos a cerrar más ratito. Ah, yo hace poco vi un meme y casi lloré, güey. De la escalera. El mítico, la escalera. La escalera infernal. Sí, totalmente. Yo vi solo los nivel pro bajaron esta escala. No, sí. Lo más extraño es que lo infernal era para abajo, no para arriba. Sí, no, abajo. Si sí, abajo subir, no costaba mucho. No, bajar era literalmente la escalera infernal. Y la verdad que con ese tema es que cuando lo tocamos en vivo, bueno, los otros también a la gente le gusta harto. Pero cada vez que tocamos ese tema, hay más de alguna persona que nos dice, puta, yo estuve gardeando ahí, es que y nos cuenta sus anécdotas, ¿cachai? Su historia. Es mítico ese. Entonces, claro, y es cercano, claro, la gente así. Claro. Era un lugar común. Claro, era un bar de Valparaíso en pleno Santiago. Sí, exactamente. O sea, literalmente era un bar de barco en Santiago. Así. Oiga, ¿y el disquito cuántos temas trae? Son 11 temas. 11 temas. 11 temas. ¿Y cuándo sale? Eso, ¿cuándo más o menos puede dar a la luz? El 16 de octubre desde sale el 16 la luz. De octubre se puede, claro, escuchar, claro, en todas las redes sociales. Todas las redes, las plataformas. Si nos pueden contar un poco del lanzamiento. Sí, va a haber obviamente. Claro, bueno, el lanzamiento el 16 de octubre en la sala de CCD de Bellavista. Vamos a estar acompañados de los amigos de Plan 7. Ah, perfecto. ¿Cachai? Y va a estar súper bueno porque hemos ensayado harto, estamos súper motivados. Los cabros que nos apañan también de Plan 7. Suenan un kilo, son súper buenos. Muy bien. Sí, son buenos. Y buenísimo. Entonces el nivel va a estar súper bueno ese día y vamos a estar vendiendo el disco también. Ah, muy bien. Claro, así que esperamos que vaya hay la que apoyar, de gente. Hay que apoyar, claro. Y apoyar a las bandas nacionales que tenemos. Que hay bandas de muy buena calidad. ¿Y la gente que quiere el disco después cómo acceder? ¿Se comunica con Sí, mira, ese día vamos a estar vendiéndolo allá en la sala. ¿Ya? Y después yo creo que vamos a hacer, bueno, también por pedido. ¿Ya? Puede ser mensaje, ¿cachai? Nosotros lo entregamos y dejarlo en ciertas disquerías que todavía no hemos definido. Ah, perfecto. Así que ahí vamos a ver toda la información. Van a haber varios canales de distribución. Exactamente. Ya, perfecto. Pero el canal A Pulso es el que siempre está ahí. El coñeque es el que va más de el que vale. Si no, estamos en Chile. Sí. Día de la música y todo, pero si no cuesta, no. Oye, yo quería, bueno, es un honor para nosotros estar acá en el Día de la Música, recordando a Violeta Parra, un padre que para mí es un símbolo muy importante, así que muchas gracias. Es un ícono de la música chilena. La primera rockera chilena, claro, que dicen. Pero oye, para nosotros también es muy grato que ustedes estén acá hoy día, especialmente en el Día de la Música, promocionando. Oye, su también son 10 años de la muerte de Mercedes Sosa. Igual. Oye, también. Mercedes Sosa, compadre. Tremendísima. Tremenda música. Tremenda. Sí. Oye, ustedes nos van a tocar algo ahora. Eso es. Acá, The Real, en vivo y en directo. Exactamente, sí. Oye, saludamos a toda la gente que está en sintonía. Chiquillos, recuerden que estamos también en radiosanrafael.cl. Descarguen la aplicación. Ya está en Google Play. Saludos también a la gente que nos está viendo televisión en vivo por la página. Saludos a todos. Entre amigos, Rock y Nostalgia en Facebook, nuestro Instagram, rock.nostalgia, correo electrónico, rocknostalgia@gmail.com. Y sin más preámbulo, vamos con Calaveras. Quiero mandar un saludo. ¡Oye, sí! ¡Bravo! Mi querido Monsón. ¡Bravo! ¡Sí! Saludos. Hoy tenemos público acá en la tribuna. Tenemos público. A la querida Eli con sus pequeños, sus saludos. Un besote grande a mi bolsote y a los chiquillos. Oye, toda la gente que quiera ser parte del programa puede. No, mentira, visita especial nomás. No nos pongamos, ya, vamos. Ya. Con la música, chiquillos. ¿Qué nos van a traer esta vez? Bueno, este tema trata más que nada del drama del músico que quiere vivir de la música. Pero acá, por lo menos en Chile, como es tan difícil, tiene que tener su pega. Eso es una calumnia. Y verlo prácticamente como un hobby. No es solamente para los músicos, te contaré que para los locutores es lo mismo. Sí, bueno, para la música. Para la música. Para la música, exacto. Claro. En general. Y bueno, este tema se llama Vivir para Cantar. Dele nomás. Póngale con la guitarra, entonces vamos con la música. Espero que sea un buen día, desde aquí hasta el final. qué buena letra, perro. Muy bien. Gracias, padre. Muy buena letra. Cualquiera lo quisiera. Sí, sí, sí. No. O sea, es tratar de no hacer engordar a un ladrón, claro, trabajándole mientras tú vais cantando. Exacto. Sí, sí, para cantar. Es muy buena letra, muy buena temática y de hecho el sueño que todos en el fondo tenemos de poder dedicarnos a, bueno, ustedes tanto a hacer música, nosotros como a difundirla y que sea nuestro sustento. Claro, que sea algo que sea, claro, algo. Es un sueño imposible, casi como el Quijote. Exactamente. Claro, como estoy buscando ese es el horizonte, digamos. Exacto. Pero bueno, mientras haya instancias para difundir la música y gente que la genere. Así es. Estamos mientras salga de acá está todo bien. Sí, sí, eso es lo importante. Es el líder. Es el líder. Quizás no seremos millonarios, pero sí felices. Bueno, eso. Pero es contracultura. Sí, pues, sí, en realidad es importante, es. Pues, generar contracultura y generar identidad desde las bases, que es tomarse los espacios. Como, sí, pues. Como ahora. Claro que sí, pues. Y bueno, nuevamente agradecemos la invitación, chiquillos. Y queremos mandar un saludo también porque por estamos, supuesto, póngale, ¿no? En un ratito vamos a buscar las pistas al estudio y queremos mandarle un saludo a Juan Pablo, JP, y a Michael del estudio Trascender. Trascender, compadre. Un tremendo estudio. Muy bien. Ese estudio muy está persona, muy tera. Frente a donde estaba la radio antes, en el Lustín. Perfecto. 38. Y a la vuelta está la calle Eduardo Cordero. Ya. En la esquinita, ¿cachai? Ahí está el estudio. Ah, perfecto. Loco, ahí mismo. Claro, 100% recomendado para todos los músicos de la comuna, compadre, de todo Santiago. Grabaron ahí. Grabamos ahí, compadre, claro, pero quedó filete, filete, quedamos súper conforme. Bacán. Sí, bueno. Sí, 100% recomendado. Ahí se pasa el dato. Por supuesto, sí. No, bien, chiquillos. Oye, cuéntenos, aparte de la presentación del disco que es el próximo 16 de octubre en la SCD, ¿sí?, en Bellavista, la dirección, no la recuerdo, no sé si ustedes la manejan. Santa Filomena. 134, parece. Eso tiene un costo de 2.500, ¿no? 2.500 módicos pesos la entrada. Sí, en realidad es súper accesible. Esperamos acompañarlo ese día nosotros allá. Vamos a estar cubriendo todos invitados. Genial. Lo otro, aparte de esta fecha, ¿dónde más van a estar presentándose, chiquillos? Coméntenos. Bueno, después de esta fecha también estamos viendo hartos temas que son, por ejemplo, el lanzamiento en las plataformas. Estamos viendo. ¿Ya? Un montón de cosas más, ¿cachai? Entonces, la siguiente fecha es un mes después, justo el 16 de noviembre en Valparaíso. Ah, perfecto. ¿Cachai? Vamos a hacer el lanzamiento ya en el bar de Paicón. Bar de Paicón. Que es un lugar espectacular, compadre, también. Un bar como motoquero, así, sí, roquero. Sí, no, me lo habían hablado de ese bar. Muy bueno, está al frente del huevo, ¿cachai? Ah, bueno. Sí. En ese barrio, y vamos a estar ahí presentándolo allá a los amigos de la quinta región. ¿Tienen un medio de contacto para que nos puedan...? Pero, ¿te parece que vayamos un temita y a la vuelta que nos den todas las redes de contacto? Todas las coordenadas. Dele nomás entonces. Vamos, DJ. Este tema ya es también del disco, ¿cierto? También es del disco este. Preséntenlo. Y es. Este es el 777. Bueno. Ese va en pasado, este en vivo. Ah, vamos a tocar ahora. Ah, perfecto. Ah, ya, sí. Pues toquemos entonces. Ya, ya. Este es. Lo que vive en ti. Ya, esta canción se llama Lo que vive en ti. Vamos entonces. Llévale nomás. Entonces, un, dos, tres y. Muy bien. Oye, buena letra también, buena canción. Muchas gracias, amigo. Oye, antes de que se me olvide, chiquillos, vamos a mencionar que tenemos también la colaboración de tu servicio de aseo. Muy bien. Para todas las personas que quieran dejar su casa o oficina impecable, contacten a los profesionales de tu servicio de aseo. Contáctenos al más 569-9799-9279. Reitero, más 569-9799-9279. Tu servicio de aseo, tu solución para casa u oficina para mantener impecable. Personal especializado. Si cotizan mencionando el programa, tendrán una atención especial. Así es que, como les decía entonces, tu servicio de aseo. Oye, vamos a seguir entonces con esta mención de Calaveras, que tiene el lanzamiento del disco en SCD de Bella Vista, en Santa Filomena, el próximo 16. ¿Qué día cae? 16. Miércoles 16, perfecto. Rompiendo la semana y la rutina. Obvio, ahí. Costo, 2.500 pesos. Supuesto. 2.500 pesos. La nada misma, el disco. Lo más probable es que a 5 lucas, un poquito más, un poquito menos. Ahí estamos por definir. Ya, perfecto. Un precio accesible. Accesible, exactamente. Oye, habíamos quedado en que cómo nos podíamos contactar con ustedes. Claro, sus redes sociales, ya. Número de contacto, mail. Sí, pues, bueno, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube también. Y próximamente vamos a estar en Spotify, iTunes, Deezer, todas las otras plataformas. Y en el Facebook aparece nuestro teléfono, nuestro correo. Así está Calavera Bandas. Calaveras Bandas. Calaveras Bandas. Calaveras Bandas. Calaveras Bandas. Así aparece en Facebook. Instagram lo mismo. Ya. Yeah. Claro. Muy bien. Chiquillos, contentísimos de que nos hayan acompañado hoy. Para ahora variar, sí. Un agrado, compadre. Siempre. Oye, sí, saludos también a Ciudad Z, a los muchachos de Ciudad Z, como Carlos, siempre ahí. Para ellos también. A Pancho, a Enzo. Así que como siempre hay un espacio muy importante para nosotros. Nos han apoyado desde que partimos este cuento. Así muchas gracias, hermano. De verdad, gracias. Y ahora sí nos despedimos con el último temita de ustedes. Sí. Ha sido un gusto, chiquillos, gracias, de verdad tenerlo acá. ¿Algo más que en el tintero por avisar o algo comunicar? Sí. Bueno, saludo a la gente, a toda la gente que apoya la escena nacional, que va a las tocatas, que compra los discos, que escucha la música. Eso, esa gente es la que vale. Esa es la idea de generar bulla. Generar hagamos contigo. Bueno, un saludo y un llamado a toda esa gente también que recordarles también que hay bandas de muy buena calidad, hay muy buenos compositores, muy buenos intérpretes y que es cosa de buscar nomás para encontrar un buen producto. Así que exactamente. Y ahora sí nos vamos con el último tema. Ahora sí vamos y ese es el mítico 777. Oye, gracias, chiquillos, por estar aquí acá. Aplausos. Un placer haberlo tenido acá en la música chilena, el día de la música chilena con Calaveras. Qué mejor representación para celebrar el día de la música aquí en el programa. Vámonos. Vamos entonces con ese mítico legendario 777. Gran ciudad. ciudad. Gran ciudad. Muchachos. Ah, me cambié. No, no, qué feo, qué feo. Estamos de regreso, muchachos. Estamos de regreso, Oye, estábamos con. ¡Al aire, al aire! ¡Avísenme! ¡Prende la pollera, vamos! ¡Prende la luz roja! ¡Chupatepo! Sí, güey. Juanín, estamos al aire. Julio. Prendamos la pollera. Bueno, estamos en un programa en vivo, son cosas que pasan. No, claro. Sácate los balazos. Bueno, se acaba de ir la banda. Se acaba de ir la banda Canarias. Excelente. Estábamos recién 777. Puro roga, sí, oye, compadre. Aquel mítico bar. Oye, a los que nos tocó la grata experiencia de estar ahí en ese pedacito de Olimpo, por decirlo claro, de alguna manera, no, del carrete. Era... Puta, sí, legendario. Exactamente. Sí. Oye, vamos a aprovechar de mandar saludos a los chiquillos de Plan 7 que van a estar con Calaveras próximo 16 de octubre, entonces SCD. Calavera también, muy buena banda, cabrón, no se la pierdan. Ahí pónganle oreja. Así es que, oye, quiero saludar a mi compadre Hugo que está desde las tierras de Rapel escuchándonos. Ah, ya de las tierras nórdicas de Rapel. De las tierras nórdicas de Rapel. Saludos, compadrito. Está muy bien, un abrazo para él también. Un abrazo para él. Acabo de reiterar, saludos desde el lago Rapel, está un poquito desfasada la señal, sí, pero no, mato saludo, querido Hugo. Muy bien. Oye, vamos a ir con un pedido especial. Oye, especial, sí, especial. Pero especial de decir. Especial. Dentro. Hueso, hueso. Muy especial. Ya. Él se va a reír, ¿no? Yo no voy a decir nada. Él no va a decir nada. Ya dijo todo lo que tenía que decir eso. Se descargó. Ya, perfecto. Vamos ahí, presente por favor el pedido especial. Quiero aprovechar los micrófonos. Para, bueno, mandarle un saludo a mi mujer sota que está aquí. Calmado. Ahora sí se puede en vivo. Becho. A ver, ahora sí se puede en vivo. Ya, vamos. Pero que suene en el micrófono, boludo. Ya, le di mi becho. Muy bien. Ya. Bueno, esta mujerzota en cuestión estará de cumpleaños el próximo martes y quería dedicarle una canción que es muy importante para ambos. Un poquito adelantándome a lo que va a hacer. Y ella sabe muy bien cuál es la canción. Quiero saber qué es el amor, que es un cover de Marilyn Jaffe. aprovechando también que viene Foreigner en el 3 de marzo, aquí vamos a estar. Así que eso, pues. Marilari Jaff, quiero saber que es el amor dedicado a mi mujer sota Elizabeth Pilar Paredes París. Perfecto, entonces vamos con el temita y a la vuelta seguimos con este Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¡Woo! Sí, yeah. Pensar en lo que siento, será mejor que entienda bien, que juzgue bien mi pensamiento. Una montaña ante mí, el mundo está sobre mis hombros. Y aún así brilla tu amor, me da calor cuando estoy solo. En mi ser hubo tristeza y dolor, no podré enfrentarnos otra vez. Ya, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo escuchamos recién. Oh, sí, compadre. Nuestro compadre Sergito. Un abrazote para ella también, pues. Uy, sí. Quiero saber qué es el amor con Adrián Berilari y Jaff. Y sí, bueno, una adaptación al español de lo que es el clásico tema de Spolina. Así que en eso estábamos, chiquillos y chiquillas. Oye, nos vamos a ir con... Oye, se nos viene una sección que teníamos medio... Una sección que está ahí en el bowl. Clásica del programa, pero clásica, exactamente. Un poquito tirada hace rato ya. Las efemérides del rock, compadre. Así es. La primera efeméride de hoy, las tengo aquí en la pauta. Dice, nos cuenta que el 3 de octubre de 1938 nace en Alder Lee, Minnesota, el cantante Edward Ray Cochran, más conocido por supuesto como Eddie Cochran. Chico, fue un músico de rock and roll y es considerado uno de los pioneros del estilo rockabilly. Exactamente. Este muchacho tuvo una carrera musical bastante corta, ya que comenzó por ahí por el año 1955. En pleno apogeo del estilo. Claro. Exactamente. Y lamentablemente falleció el 17 de abril de 1960, o sea, muy... Fue a corta edad. Así es, producto de un accidente en coche mientras estaba de gira por el Reino Unido. Él tenía solo 21 años. 21 añitos de edad. Sí, recién iniciando su carrera. No alcanzó a entrar al club de los 27. ¿Cómo se llama? Ya te quedaste nervioso. ¿Cómo que se llama? Richie Valens. Todo un Richie Valens. Exactamente. Oye, sí, había pasado hace poco el accidente de Richie Valens también, y ellos eran amigos. Así que estuvo también bien afectado por eso. Oye, así que nos vamos a ir con un doblete de Eddie Cochran. Perfecto, me parece. Vamos a ir con un par de temas que han sido versionados por otras bandas. Por ejemplo, vamos a ir con Come On Everybody, que fue versionado por UFO. Exactamente. Y Summertime Blues. Que bueno, una de las mejores versiones que están por ahí son las de Bushir, pero también ha sido versionada por altas bandas. Así que vamos a ir con este doblete del gran Eddie Cochran, compadre. Démosle nomás entonces, DJ del rock and roll. I'm gonna raise a holler. summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car, cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa, to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia, chicos. Lo que sonaba era Eddie Coltrane con Simon Everybody y Sometime Blues. Buenos temas. Esta noche ha sido una noche blusera. Va a seguir en la siguiendo en la línea. En la línea del blues. Quería dar un datito, hablando de que ya es que esta noche es un poco blusera. Quería dar un dato, bueno, en el bar Cuento Corto, mañana sábado 5 de octubre va a estar la banda La Rata Blusera, ya, bueno, la entrada son 5 luquitas a las 22 horas, bueno, el bar Cuento Corto queda en Avenida República 398, para que ahí acompañemos a estas bandas nacionales, ya que hoy día estamos celebrando el Día de la Música, chilena. Oye, un ratito más vamos a estar dando también el resto de datitos que hay para estos fines de semana que vienen. Recordar también que estamos con la colaboración de Bar 38, Avenida Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Así es que tenemos también fechas de la banda Zar. Tocó hoy día, 4 de octubre en el Rock Biker Bar. El 1 de noviembre toca en Pucón. 2 de noviembre toca en Valdivia, en el Club Gas Gas, y el 6 de diciembre en Valparaíso, en El Huevo. Así que ahí saludo a la banda Zar, a nuestro compadre Sergio. Todo la fuerza para la banda Zar. Bueno, en la semana pasada estuvieron los chicos de Insurgente Sur. Sí. Bueno, mostrándonos una variada cartelera de fechas. Bueno, la que se viene próximamente, el próximo jueves 10 de octubre, van a tocar en mi bar. Bueno, esto aquí en Santa Isabel 350, el corazón del barrio Italia. Así que para que se metan en la página de los chicos de Insurgente Sur, claro, porque se viene varios eventos de los chicos. El evento tiene un costo de 3.000 pesos, 2 por 5.000, y la dirección de mi bar no sale. Santa Isabel 350. Santa Isabel 350, justamente. Están los muchachos también de... Déjame ver acá. Teníamos más fechas acá en el grupo de... Ya, a la vuelta seguimos. Oye, tenemos otra efeméride ahora. Oye, sí, mira. Muy bien. Tenemos algo aquí. Corta. Acerca de... El 3 de octubre de 1954 nace Steve Ray Vaughan. Tremendo Steve Ray Vaughan. Guitarrista insigne del slow blues. Tiene discos completos de blues. Vamos a ir. Genial, hay que escuchar a Steve Ray. Sí, para los que gusta el blues más lento. Influenciador de muchas bandas bluesera van a nivel mundial. Tienen ahí el Steve Ray Vaughan, un ícono. No, tremendo. Con su sombrero medio tejano. Claro, ranchero. Tenía todo su estilo. Estilo tejano, exactamente. Así que vamos con un temita de Don Steve Ray Vaughan. And Double Trouble. Tremendo Vamos tema. Vamos con Pride and Joy. Pride and Joy, tremendo, ¿no? Me encanta ese tema. Así que démosle nomás. Bien, chicos, estamos acá de vuelta entre amigos rock y nostalgia. Estamos escuchando a este guitarrista bluesero Stevie Ray Vaughan con el tema Pride and Joy. Excelente tema. Tremendo músico. Un clásico de Stevie Ray Vaughan. Oye, que lamentablemente murió jovencito también, a los 35 años. Sí, por ahí, por el tremendo 1990. Músico. Pero súper prolífico. Sí, totalmente. Lo que conversamos, o que sacó... rompió como los esquemas, sacaba dos discos por año, un disco de blues rock y uno de slow blues lento. Claro, buenísimo, o sea, yo me declaro fan de Stevie Ray Vaughan, a mí me gusta mucho lo que es la corriente bluesera, tanto como del partiendo de, no sé, pues B.B. King hacia abajo, tremendo músico, Clapton, Jimi Hendrix, Stevie Ray, Woody Gay. el que mencionamos recién, Gary Moore. Gary Moore. Hasta Papo Blues, fue hasta amigo Papo personal Blues de B.B. King. Justamente. Oye, de los quesitos. Mr. Cheesy. ¿Qué tenemos ahora? ¿Tenemos? Oye, ya. Siguiente, por favor. Ya, pues. Proceda. Vamos al. Cambiamos un poquito el estilo. Ahí. Bien blusero esta noche. Estamos bien blusero, bien controlero. Ahora nos vamos con algo más carnaza, como dice un amigo por ahí. Esto es el 4 de octubre de 1994, se publica el sexto álbum de estudio de la banda estadounidense, obviamente, Thrash Metal Testament, llamado Low. Buen disco, anotarlo. El primer álbum de la banda sin el guitarrista Alex Skolnick y el baterista Luis Clemente, que fueron reemplazados para este disco por James Murphy y John Tempesta, respectivamente, mis chiquillos. Así que vamos a ver algo de este disco, que es el disco Low del año 1994. Ya estábamos un poquito saliendo de lo que era la escena trashera, estábamos entrando incluso ya post-trash y hard rock, ya entrando un poquito a lo que ya venía, la corriente del grunge y todo eso. Sí, ya estaba mirando ya más... Exacto, ya estábamos poniéndonos un poquito más... De hecho, este disco ya tiene un sonido un tanto diferente a los... Exactamente, se nota un poquito el cambio de... Ya, pues entonces nos vamos con Testament, tremenda banda de thrash, y Shadows of War. Vamos entonces con la música. We'll be right back. regreso entonces en Entre Amigos, un rock y nostalgia. Lo que pasó recién era la gran banda Testament con Chains of War. Chains of War. Chains of War, gracias. De su disco Low. Low, de 1994. Buena bandita. Ahí estamos tocando también ahí en otro lado. Oye, hay un par de eventos que reseñar antes de que vayamos terminando el programa del día de hoy. Hambre para hoy. Tocata antisaqueo. Ándale. Toquinche, blues abierta. Pancho Miranda Banda. 11 de octubre, Centurión Resto Bar. Ernesto Pinto Lagarrigue, 257, Barrio Bella Vista, Recoleta, 21 horas. 3 luguitas en la entrada, entonces. A ver a esta banda Blues Abierta. Un abrazo. Un abrazo ahí a nuestro querido Juan Rojo del Infierno. Sí. Así es. Y también está Serpentor Rocadicto Invita. Se finaliza el ciclo de programas Seven Rock y invitan a todas las bandas que quieran asistir a tocar y a mostrar su talento, su arte, su música para poner broche final. Invitado a la reunión está entre ellos Blue Abierta, Raper, Black. Pásale los lentes del jefe, por favor. Está chiquitita la letra. A todo me puede. Black. Se agranda con esto. Black Nebula, compadre. Gracias, Black Nebula. Distraught por ahí, Atom sí, Genocide, Colmillo. Infrahumano, Squad, pues viejo. Colmillo. Banda clásica. Sí. De Roca también, que son thrash metal, son bien buenos esos loquitos. Bueno, esto es el día 6 de octubre, desde las 14 a las 21 horas, ¿ya? Este domingo. Este domingo. Lugar Alto de la Gloria. Confirmar al número más 569-82-90-84-81. Reitero, confirmar al número 569-82-90-84-81. Entonces, todos los que quieran asistir a la finalización del ciclo de Seven Rock, de Serpento Rocadicto Invita. Muy bien, compadre. Y datitos para este fin de semana. Así es. Y como siempre, toda la gente que se quiera informar en el grupo de Facebook Entre Así Amigos es. Rock y Nostalgia, nuestro Instagram rock.inostalgia, el fanpage también Entre Amigos Rock y Nostalgia. Las bandas que quieran agendar entrevista al correo rockynostalgia@gmail.com. Y vamos a reiterar los saludos a nuestros colaboradores, que es Bar 38 y Tu Servicio de Aseo. Búsquelos en redes sociales. Y como les decía, si mencionan el programa, tendrán una atención especial con Tu Servicio de Aseo. Muy bien, buen dato. Todo, claro, personal dispuesto para trabajar, especializado en el aseo de casas u oficinas. Así es que, como les decía, Tu Servicio de Aseo. Si mencionan el programa, vamos nosotros mismos a hacer el aseo. Exactamente. Todo el rato, bueno, de cabeza, Pasando la ventilla. Oye, voy a reiterar el WhatsApp de Tu Servicio. Vamos a pasar el chancho. Claro. Oye, la antigua. Reiterar el WhatsApp de Tu Servicio de Aseo es el más 569-9799-9279. Reitero. Más 569-9799-9279. Entonces, Tu Servicio de Aseo. Oye, nos vamos a ir con la última de las efemérides. Quería dar un datito. Ah, perdón, un datito. Bueno, esta semana se está desarrollando un festival de cine para los que son amantes del cine de horror y suspenso. Ya, Santiago Horror 2019. Bueno, esto se está desarrollando en el Teatro Municipal de Ñuñoa. Esto queda en Irarrázaval 1564 y la entrada es liberada. Mañana es el último día y esto va a finalizar con una fiesta en La Batuta. ¿Ya? Así que toda la información de lo que se vienen las películas para mañana lo ven en www.santiagohorror.com para todos los amantes del cine de horror. Oye, hablando de también, recuerden la cartelera del Teatro de la Pintana que está filete. La semana pasada Sergio nos vino ahí a mencionar, el profe de periodismo. Está plagada de esto. Nos vino a mencionar parte de los eventos que habían. También la pueden buscar en Teatro de la Pintana, en Facebook. Así es que invitados todos a participar de las actividades culturales que se realizan acá en el teatro y en la Casa de la Cultura de La Pintana, donde nos están albergando momentáneamente. Momentáneamente. Gracias a ti. Gracias, gracias, gracias. A Verónica Tapia, un saludo para ella por la, el apañe con el programa. Por la gestión. Por la gestión, justamente. Exactamente. Ahora sí nos vamos con la última efeméride. Así ya, es, 4 de octubre de 1970, lamentablemente sufrimos la pérdida de la gran Janis Joplin en Los Ángeles, California. Ya, esta cantante de rhythm and blues y rock and roll se caracterizó por su gran voz, su espíritu rebelde. Y era linda la cabra, guapa la chiquilla también, hay que reconocerlo. Era. ¿Sí o no, Claudito? Sí, oye, pero la tremenda voz de la Janis, increíble. Ay, que la voz caracterizó. No, fue uno de los íconos en ese entonces de la música. Que lamentablemente, como decíamos, falleció el 4 de octubre de 1970 a la edad de 27 años. Ándale, güey. Chiquitito. Una niña. Una cachorra. Una cachorra. Así es. Así que vamos a despedir el programa de día de hoy mencionando a la tremenda Janis Joplin. Gracias por la sintonía. Lo podríamos despedir lo mejor, compadre. Claudito, si quiere, nos presenta. Por supuesto, este tema es Pedacito de mi corazón. Pedacito de mi corazón. Piece of my heart. Piece of my heart. Oye, gracias por la sintonía, chiquillos. Gracias, gracias por el aguante, compadre. El aguante. Saludos ahí a la Eli, que estar de cumpleaños. Beso de amor. Está todo chocho, Sergio. Pero todo el rato. Becho. Saludos. Oye, quiero mandar solo a la Connie, que hoy día se quedó en casita. Un saludo para mi niña reportera, a la Dani, a mi querida hija. Bueno, saludos también a mi Poyoto y también a todos los que nos escuchan semana a semana, nuestros socios colaboradores. Y nada, pues chiquillos, esto gracias, fue gracias, el programa del día de hoy. Un verdadero gusto transmitir a Calaveras en el Día de la Música. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo, así que como les decía, chiquillos, todos entérense de los pormenores de la música en Entre Amigos Rock and Nostalgia, nuestro grupo en Facebook. Nos encontramos la próxima semana. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Sí! ¡Bravo!